Nuestro documento de unidad dice pensar en el 1 de mayo como un día de descanso, un feriado desplazado, es no asumir nuestro compromiso con la memoria. Debemos entender a este día como una jornada de lucha en homenaje a los mártires de la clase trabajadora internacional y del mismo modo recordar a cada trabajador y trabajadora que han forjado las distintas luchas sociales en la búsqueda de un horizonte igualitario y fraterno. La avanzada de los sectores dominantes más reaccionarios, representados en el actual gobierno nacional, implementa un feroz ajuste que castiga a los sectores más vulnerados de nuestro pueblo y que se acrecienta en pobres, desocupados, desocupadas, excluidos y excluidas, víctimas todas que deambulan hambreados y hambreadas, desesperados y desesperadas, entre las migajas de un capitalismo de muerte, con una matriz económica de saqueo, basada en un modelo extractivista de derrumbe ambiental. El panorama oscurece aún más al ver fábricas que cierran, reducen sus producciones y comercios que bajan sus persianas y desaparecen con ellos los puestos laborales. El poder político intenta consolidar esta ofensiva neoliberal firmando decretos de necesidad y urgencia, pensando en sus ganancias y beneficios económicos, sentenciando al ninguneo y a la disminución de los derechos laborales y disciplinando con una política represiva a los sectores populares que desde las movilizaciones vienen resistiendo bajo la bandera de unidad en la lucha y la acción directa. La conflictividad social por un lado y el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas del modelo macrista por el otro. En un año y medio de este gobierno de ricos y para ricos se transforman en bisagra para cambiar la historia. El desafío de la clase trabajadora está en seguir en pie de lucha en la calle, acumulando nuestra rebelión y nuestros reclamos, construyendo democracia en las calles y denunciando los atropellos a los derechos conquistados, repudiando el hostigamiento y la detención de activistas sociales. Es en este contexto en donde recrudece la baja del costo laboral o la sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras del país y la complicidad levantamanos acompaña la modificatoria a la ley de riesgo de trabajo que se traduce en no garantizar un trabajo sano, seguro e higiénico, derechos fundamentales que la ley debería cubrir. El 1 de mayo es emancipatorio y nos propone la convicción de socializar la esperanza de un mundo mejor. Contra los despidos, el ajuste y la represión, necesitamos ser partícipes de un proceso colectivo, potencial y combativo. Solidaridad entre los explotados y explotadas. ¡Arriban los que luchan y las que luchan! ¡Vamos!